Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Señor Saldaña, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo te va? ¿Qué cuentas? ¿Qué novedades hay? Saludo afectuoso y cordial a las múltiples personas que se han adherido a nuestro hipotético movimiento. Hipotético no, a nuestro movimiento, ¿verdad? Claro, tenemos una audiencia muy nutrida. Vamos a mandarles el saludo. Muy bien, ¿qué hay de bueno por allá, por Reynosa, Tamaulipas? Pues acá el clima está muy agradable, nublado, ayer llovió un poco y pues no se han oído balaceras, así que pues un poco de respiro. Entonces la cosa general de aquí tampoco, ayer no hubo nada, pero bueno, sí hubo en nuestro querido pueblo Bandeilla. Es que esto me da oportunidad para hacer una consideración general que puede ser de utilidad y dicha sin mala leche, con espíritu de que no sea de utilidad a todos. Bandeilla es el paso entre la carretera de Jalapa, Perote, Puebla, México. En nuestro pueblo, era un pueblo viejo, quiero decir, por aquí pasaban las diligencias y todo, era el Camino Real, era ¿cómo se llamaba? Camino Nacional, carretera nacional. Por ahí pasa la carretera de Jalapa-Perote, que ya es insuficiente y están haciendo un libramiento bellísimo, por cierto, y que ya estamos, pero en ascuas, quiero decir, muy urgidos de que se inaugure, ya prácticamente está. En Madrid hay problemas de las inundaciones. Llueve y se inunda el pueblo. Y los vecinos se enojan. Pero entra aquí la autoridad local, entran las autoridades regionales, la autoridad de México y la autoridad estatal. Se hace un camote verdaderamente indescifrable. Todo lo quieren arreglar con un oficio, todo lo quieren arreglar con un presupuesto. Presupuesto que se tramita, va a México, va al estado, llega al municipio y esperan que baje el recurso. Es una madre, eso nunca funciona. Así no se puede gobernar. Ayer pararon a las 9 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1. Ahí por las 2 de la tarde, el pueblo se pone en la carretera y bloquea. No hay tránsito de Veracruz a México. Imagínense ustedes, hay que ir a dar la vuelta por los cerros, por el pueblo, por caminos. Si acaso hay alguien que les dice cómo irse por veredas para que hagan unas 40 minutos y la cola llega, no sé, 10, 15 kilómetros abajo. Pero mientras discuten, mientras hablan, mientras viene un representante del estado, mientras viene el representante de los caminos, mientras la natural imposibilidad de dialogar de las autoridades locales, estuvieron 4 o 5 horas ahí, yo me di una vuelta y entonces ya estaban en escribiendo una minuta a mano y buscando una computadora para escribir la minuta a mano y que se firmara. El problema en el fondo es dinero, presupuesto que no llega, o llega tarde, o llega incompleto, o da 20,000 vueltas. Cuando llega, el problema ya se duplicó, se triplicó. Pero en concreto, no se hace prácticamente nada. Y tiene que ver porque el promedio para hablar con un funcionario en Jalapa son 3 días, o 4 si bien te va. Qué barbaridad. Y eso con palancas, te devuelve la llamada. Todos andan de gira con la autoridad superior. Si es en la mañana no han llegado, y si es a las 3 ya se fueron. Si es a las 5 salieron muy tarde a comer, y si es a las 7 ya se fueron. Si es sábado, imposible. Es decir, un funcionario es alguien que lo primero que hace es cultiva el poder de una manera patológica. Apúntale, un funcionario es un ser en México que cultiva el poder de una manera patológica. Es decir, tiene el poder no para ejercerlo, tiene el poder para engrandecerlo. Repito, un funcionario es un ser humano mexicano que tiene el poder y lo maneja de una manera patológica, es decir, para engrandecerse a él. Y así no es posible. Eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que, si hubiera un candidato que lo hubiese tomado, y ya lo hay, y no me empiece a reclamar, Analia, un candidato que tenga que restablecer los valores del ser humano, si es condición sine qua non. Si no se hace eso, el desmadre va a continuar de una manera generalizada y creciente. Cada vez más lo estamos viendo. ¿Cómo va a ser que los candidatos de un país demócrata, donde el 50%, perdón, el 53% de la población están pobres, que el pueblo traduce con la reconocida palabra y ya aceptada por la Academia de la Lengua y un servidor, el 53% de la población está jodida? ¿Cómo va a ser que para hacer la campaña haya una gavilla, cuadrilla, bueno, gavilla en la que va arriba, cuadrilla o escuadrón de aviones rentados, de helicópteros, para llevar a una parte al 60% de los candidatos, 63, 33, 73, 66% de los candidatos vuela en helicópteros o aviones rentados? Un país que tiene 53 millones de pobres no puede darse el lujo de hacer una democracia tan cara, porque una democracia cara no es democracia, es una pendejada, perdonen ustedes la vulgaridad. Un pueblo que tiene esas carencias no puede, so pena de ser imbécil, tolerar, señor Valdés, que haya aviones rentados y helicópteros para campañas democráticas. Riñe la palabra democrática con aviones rentados. Demos pueblo, gratos poder, poder del pueblo. ¿Qué pueblo? Un pueblo jodido. ¿En cuánto? En 53%, para utilizar sus cifras. Por eso a veces dicen, oye, qué pesimista eres, qué alarmista, qué catastrofista. No, hombre, la lógica te lo está enseñando. Somos un país donde impera la incongruencia. Si somos incongruentes porque así nacimos, si somos malos manejadores del poder porque así nacimos, si atávicamente somos corruptos, es decir, porque así nacimos, ahora va a decir, no nacimos así. Evidentemente no nacimos así, pero es una manera de decirlos. Y si todo esto lo fortifica, consolida, amalgama y le da fuerza a la televisión y sus valores, destaca. Yo no sé, pero quizá sea por viejo o lo que sea, pero se ve con cierta claridad. Si de por sí tenemos malas inclinaciones, si de por sí no tenemos una educación adecuada, y si los que llegan no tienen la claridad, la clarividencia, la transparencia de poner en orden lo que nos es interesante, saque usted una conclusión y va a ser muy fácil. Los filósofos y los hombres que de pensar del mundo dijeron, lo primero para un ser humano, usted, yo, cualquiera de nosotros, un ser humano, Cristina, ser humano, Celestina, un ser humano, todos nosotros tenemos ciertas necesidades para nuestra condición humana. ¿Y cuál es la primera de ellas? Primum, decían los latinos, lo primero, comer. Parecería idiota. Oye, que no, primero comer. y luego inmediatamente luego pensar, ahí está la fregadora. Si hubiera sido, si Dios hubiera sido de Televisa, hubiera dicho primum mangiare de inde divertirse. Claro, si hubiera sido de un partido político, primero comer y luego votar por mí, un candidato. No. Lo primero es comer, obvio, pues somos humanos. Y lo segundo, pero inmediatamente pegado, adosado, diría yo, emparentado con esto, luego pensar. Esa es la fregadera. Mientras no tenemos la posibilidad de pensar, el pueblo estará obviamente en una torrente, en una de, ¿cómo se llama eso? En un empinado cerro que va para abajo. Si no pensamos, y lógicamente estamos, porque nadie nos ha enseñado a pensar. Qué pena que no estudié filosofía como mi amigo Buenavad, y estaba ahí leyendo a Vargas Llosa. Una lucidez dentro de su derechismo. Ese es un filósofo de derecha, pero excepcionalmente lo que se piensa. Ahorita voy a tratar de entrar a lo que escribí, copié y alguien me mandó, y yo digo, qué barbaridad, cómo dicen cosas muy parecidas a lo que yo digo, nomás que ellos las saben decir muy bien. Bueno, aquí Vladimir Abatín nos dice que ayer en el programa Primer Plano del Canal 11, Paoli Bolio dijo que usted exageraba con lo de los niños incómodos. Como sea, su opinión es noticia, señor Saldaña. Sí, pero Paoli Bolio, no sé lo que ha dicho, me vale un gorro. Paoli Bolio, Bodrio. Paoli Bolio. No, fíjate cómo me sale la mala leche. No, perdón, señor Paoli, es un buen amigo, lo conozco y alguna vez lo entrevisté en París. Fue un lapsus. Paoli Bolio dijo que yo exageraba. Sí, que usted exageraba con niños incómodos. No, el incómodo eres tú. Lo primero, mi querido Paoli, es que de mí no se habla en la radio y la televisión. Y tú y yo faltaste ya al primer presupuesto de la comunicación en México. Yo no existo. Eso es lo que debías de saber. En el canal 11 o 22 te vas a crear graves problemas si me mentaste. No sé si me mentó o no me mentó. Sí. Si me dijo mi nombre, sea para elogio o no sea para elogio. Dos personas en los últimos tiempos, tres personas en los últimos tiempos, digo 10 años o así, han hablado de mí. En paz descanse María Victoria Llamas, mi queridísima amiga que comenzó su carrera conmigo, su carrera de televisión, Marta de la Lama, y Franco, ¿cómo se llama Franco? Rafael Jesús. Franco. Lili Arellano. René Franco. En radio, te estoy hablando de televisión. Sí. Porque hablabas de. Claro, en la radio Lili Arellano, y párale de contar. Pero ahí se las han jugado. De los otros muy izquierdistas y nada, si el conocido programa, o si dicen algo que es exactamente una copia de este programa, pues lo eluden. Así es que, primero, gracias Paoli por haberme mencionado. En serio, ya te saludo con afecto. Luego, la otra es que no exagero. En México, voy a hacer otra frase. En México, guardar silencio puede constituirse como una complicidad. Como una complicidad y como una exageración. Fíjate, guardar silencio constituye una exageración. Un país tan pinchurriento en lo que concierne a la comunicación, tan faramallero, sobre los glúteos de una señorita artista, nos han descrito la herida. El doctor nos ha explicado si era cero, cerumen, si era una bola de grasa, una bola de agua, una bola de sangre y agua, cómo le inyectó. Eso nos ha explicado el doctor. Yo los digo, ¿por qué lo voy a decir? No conozco a la señorita Guzmán. El doctor nos explica hasta las últimas excrescencias de los glúteos de un artista. Perdón que lo diga así. Hace la cara así de asco. Bueno, sí, pero eso lo acabo de oír. Es decir, y la periodista, una señora que está, pero que se cae de bien, una señora periodista, ¿cómo se llama? Obregón. ¿No la conoces? No, la verdad, no, como las cambia cada rato. No, pues si la conoces, preséntamela. Bueno, pues eso sí, no más así de gusto. Esta señorita presenta la parte posterior de esa mujer y letra. Y esta periodista, y dice, estoy haciendo periodismo. ¿Qué narras, oh periodista? Bueno, narra la operación glútea de una señorita actriz con pelos y señales, valga la exageración, ¿verdad? Qué horror. Que hay niños escuchando. Espérate. Entonces, sobre el espíritu antinobleza del hipotético rey de España, que en su Babalucas va a matar elefantes siendo el rey de, y el presidente de una asociación de ecologistas que procura la vida de los paquidermos, no dice nada. ¿No te parece sospechoso el rol del periodismo mexicano? Ay, pues, ¿no te parece extraño? Denme un café, por favor. ¿No te parece extraño que no haya habido ninguna persona de la radio y la televisión que haya hecho que es un safari en Guatabampa? ¿Cuánto cobran? ¿Por qué cobran? Fíjate todo lo que hay que saber que no sabemos. ¿Cuál es la institución ecológica WFW? ¿Por qué le piden al rey que abdique? ¿Quién le pide? ¿Por qué le piden que deje esta asociación? ¿Cuál fue y cómo fue exactamente el accidente, entre comillas, del rey? Le dio un regalazo el elefante, se cayó de su cama, dio un traspiés, se mareó, es un hombre grande. El elefante que está atrás de él, ¿cómo hay gobiernos que cobran por pagar? ¿Es una fuente turística? ¿Cómo? Todo lo que hay que saber, y no hay ningún PINCHE periodista. Tan dados que somos a la novelería, al trending topic. Entonces, callar en el periodismo en México, de ahí deduzco, es una verdadera exageración. El periodista mexicano exagera por callar lo que le conviene y exagera por decir lo que, por lo que cobra, por lo que le interesa. No es necesario que vaya para dice deme mi chayo, no, es que si le gusta a su jefe, él perdura, sigue en su trabajo y en su jerarquía. Esas son las verdaderas que están sucediendo. Bueno, adelante mi querida Ana Lilia, por favor diles ahí a las gentes que nos tienen la gentileza de oírnos que estamos y las queremos mucho. Adelante. Y le mando también un saludo a Mónica o a Conchita para que por favor se conecten en Skype, las necesitamos ahí. Y queremos mandar un saludo muy muy cordial a las estaciones que nos retransmiten. Desde la cabina virtual de Radio La Nueva República, estamos en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, que siempre se reportan muy temprano para saber que todo se escucha bien, a Radio Poder Ciudadano MX, a la Gaceta.org, a Ciudadanos.com, Open Magazine de Pati Olmedo, JóvenesConorona.org, La Revoltosa de FBlogspot.com, La Fatria es Primero Blogspot.com, ByronBarranco.com, que por cierto me mandó mensaje avisando que va a estar allá con Andrés Manuel, como anda de candidato, ya sabes. La tarde. Sí, telenoticias.com MX, elsantuario.org, Radio en Sintonía, www.radiomensajeros.com y desde nuestro país, desde México para el mundo. Y en los países hermanos estamos en Red Puente Sur. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 en Táchira, Santa Teresa, en Uruguay muchas estaciones también, en el 105.3 FM en Montevideo, Radio Amanecer con sus 7 estaciones, amanecerfm.org en el 92.7 en Artigas, también en Nueva Helvecia, en Colonia, en Radio ESFM. Y en Ecuador, en 4 estaciones, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. Estamos en Radio Hualcho, en Honduras, en el 10:15 AM, en Tegucigalpa. Estamos también en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. Un saludo también hasta España, Palma de Mallorca, en Radio Contrafarsa FM, en el 87.6. La transmisión en KFK de Radio Pacífica aún está pendiente. Y bueno, el día de hoy acá en Radio La Nueva República tendremos el inicio de un nuevo programa donde Rubén Luengas va a ser el padrino. Se llama El Sensontle, es un programa de entrevistas que conduce Jonathan Pérez, uno de nuestros colaboradores. Le mandamos un saludo a Rubén Luengas y estamos en espera de que... Y esperamos a lo de Los Ángeles. Hay un espacio en la tarde que se llama El Alternativo, ¿verdad? Quién sabe si seamos nosotros, pero hay un espacio alternativo. Estamos más puestos que un zapato. Y ya vinieron a ver para ver si tenemos una comunicación. Si compramos un espacio de esos que hay, que hipotéticamente todo se oye con más claridad, sin rebote, y a nuestro servicio, vamos a ver qué es lo que nos conviene. Muy bien. Estaba yo leyendo, ¿qué ibas a decir rápido y concreto? Uno, dime. Ah, bueno, o sea, también en Twitter... Se pasó. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació en 1936, es un viejón, menos que yo, pero en fin. Y entonces escribió un artículo que alguien me mandó, perdonen ustedes que no diga ni quién, ni cómo, ni cuándo, pero me entretuve ya en la lectura y me dio muchísimo gusto. Me dio gusto por una parte, por otra parte, pues sé que es un escritor un poco echado hacia la derecha, pero lo que dice sobre la comunicación es bíblico, salvo dos o tres cosas que habrá que matizar y que obviamente no se pueden suscribir. Es decir, algunas cosas del dos o tres, pues habría que pensarle por qué las dice. Pero lo que es muy importante es, habla sobre el arte y la cultura en el mundo actual en función de una vida política y una vida social y llena de computadoras como es la nuestra. Ese artículo de Mario Vargas Llosa a mí me gusta mucho y lo voy a comentar porque tiene mucho... Nosotros, sin saberlo, hemos dicho muchas cosas paralelas. Dice, la civilización del espectáculo es Alfaguara. Es decir, es un poco la televicracia. Televicracia es algo que yo le puse el nombre a una televisión que se vuelve poder. Una televisión que, conociendo, teniendo muy, ¿cómo digo?, manejando perfectamente el savoir-faire. A mí me gusta mucho de hablarlo en otros idiomas para que vean que sé, primero. Luego, porque para ti, el saber hacer, la televisión sabe perfectamente cómo hacer de lo que le conviene una cultura y un valor a seguir. Es decir, si a la televisión le conviene que yo celebre el Día del Compadre, pues vamos a establecer como una fecha cultural para el pueblo de México el Día del Compadre. Obviamente, la televisión no me dice que es para que sus clientes vendan más ron, alcohol, tabaco, regalos y ¿cómo se llama? Chingre, le dicen aquí en Veracruz, decía mi mamá, aguardiente. Así. Pero estableció con la fuerza de Pelayo, que era un comentarista español, por cierto, estableció, y ya lo decían, lo decía el patrón, es el único caso en las que con un hombre hemos, en 3 meses de publicidad, hemos hecho una fecha nacional a celebrar. Eso es hacer cultura. ¿Qué cultura? La civilización del espectáculo que dice Vargas Llosa, que lo editó en Alfaguara, que voy a procurarlo por ahí. Entonces, hacer, imponer la cultura es una cultura convenenciera, que obviamente si lo examinas bien, el hacer el Día del Compadre no es un hecho cultural, es una acción de abarrotero. Voy a vender más alcohol, más chingueres le llaman aquí. Bueno, entonces de esa sensación surgió una convicción, y ese ensayo de Vargas Llosa se llama La civilización del espectáculo. Dice, como no hay manera de saber qué cosa es cultura, todo lo es y nada lo es. Obvio, pregúntanoslo a nosotros. A nosotros, por ejemplo, tenemos que aprender que aquella canción que decía, y un hombre parado con algo me apuntó y era mi papá. Así era la canción de Yuri. Pero eso viene al Festival Cultural del Tajín. ¿Es cultura? Obvio. ¿A dónde viene? Al teatro. ¿Qué teatro? Al teatro del pueblo. Entonces, ¿en qué viene en el festival? ¿Y cómo se llama el festival? Festival Cultural. ¿Y quién viene? Los Blamer, los Bloomer, no sé qué. Y es cultura. Y no es hablar en contra de los jóvenes. No, no se confunda. Bueno, Paquita en el barrio, atáscate ahora que un lodo, rata de dos patas, vienen a los festivales culturales. Como no hay manera de saber qué cosa es cultura, dice Vargas Llosa, todo lo es y nada lo es. Esa disolución de las jerarquías, es lo que decimos. Los valores, ese primum mangiare, inmediatamente después filosofar, ya no hay jerarquía, es... A ver, búscame por favor jerarquía, luego voy a explicar como yo lo entiendo. Es el orden de prioridad, de importancia que deben tener la jerarquía eclesiástica, por ejemplo. Primero está el Papa, después el Sacro Colegio Cardenalicio, después los cardenales, después los arzobispos, luego los obispos, luego los presbíteros no sé cómo se llaman, los canónigos, luego los sacerdotes, luego los diáconos, luego los subdiáconos, y luego la prole, la plan. A ver, dime. Jerarquía es organización por categorías o grados de importancia entre diversas personas o cosas. Cada uno de los niveles o grados dentro de una organización. Como no hay manera de saber qué cosa es cultura, todo lo es y nada lo es. Esa disolución de las jerarquías, esa es la onda. Disolución, desarreglo, desorden de las jerarquías. La señorita esa, bueno, totota, que dice ahí, les voy a narrar las peripecias de la herida que tiene una señorita en la parte posterior de su espalda. Es la periodista. Ella tiene una jerarquía que se está atribuyendo a sí misma de periodista porque narra lo que morbosamente al público le va a interesar saber. Entonces eso es una disolución de las jerarquías. Es una consecuencia para Vargas Llosa del triunfo de la cosa que nosotros hemos dicho también, la frivolidad, por favor, del reinado universal del entretenimiento. Esa es la fregadera. Nosotros lo que tenemos que hacer es que el público esté entretenido. Dice un spot de la televisión que hace Taitiana, no, ¿cómo se llama? Una señorita que desde yo era jovenzuelo, ya era Taitiana. ¿Taitiana o Tatiana? Tatiana, que es una reverencia. Estaba muy cacarandosa, y sigue igual. Yo creo que debe estar ya mantenida por bueno, lo que sea, no importa. Tatiana dice, lea, que es muy importante para la lectura, pero si Tatiana nunca, yo estoy seguro que no pasa la prueba de lectura, ni a madre. Entonces, bueno, Tatiana es un spot para que todo el mundo lea. Y termina diciendo, lea, es muy divertido. Es decir, para la televisión, la meta es que no dejes de divertirnos. Tú te diviertes. Y si te diviertes, estás dentro de la línea. Ahora, para que te diviertas y sigas siendo un lacayo nuestro, nosotros te vamos a dar cultura, pero cultura divertida, o sea, ¿no? Y esa cultura divertida es el programa de inglés que acabo de ver del Canal 22 y el programa de computación, es decir, le vamos a hacer un script de telenovela para que tú no te salgas de tu línea, para que tú no vayas a encontrar raro y sigas acomodándote a lo que nosotros te hemos dado como pastura durante 50 años y sigas abrevando en la fuente de nuestra dirección, de nuestra verdadera intención, que seas dependiente de nosotros. Ayer, por ejemplo, surgió en el internet la posibilidad de que fuese de que andan buscando a la persona que vaya a ser la directora de los debates entre los candidatos. ¿Quién va a ser? Bueno, yo no la conozco, pero surgió la onda porque entonces que era Lupita Méndez, y entonces todos, yo confundí, y yo porque Lupita, pues yo era Lupita Jones. No, es Lupita Juárez. Pues Juárez, o no Juárez, o Gómez, o lo que sea. Espérate, que ya me puse a investigar. Lupita Jones, estaba muy bien Lupita Jones, y lo hubiera hecho extraordinariamente bien, porque fue Miss Universo. Y porque reúne obviamente las condiciones requeridas para que esté en un lugar ahí, depende de la filosofía y la cultura televisiva y cómo los candidatos se van a salir de eso. Dice, no, pues si no es Lupita Jones, yo sufrí una decepción, porque el hecho de que no fuese Lupita Jones rompía con lo previsible. Es que fuera alguien adosado, encadenado, dependiente, con filial, con un cordón umbilical de la televisión, pero no era Lupita Jones. Pero, ¿quién era Lupita Méndez? Ya tuvieron la gentileza de poner una foto muy enorme. Hay un empleado fundamental de la televisión de Canal 13 que finalmente sigue siendo una dependencia de la televisión mercantil. Julio Sarmiento. Sergio. Es un viejo servidor. ¿Quién? Es Sergio Sarmiento. Lupita Juárez conduce la red de Radio Red con Sergio Sarmiento, ambos. ¿Radio Red qué es? La red de Radio Red es un programa que, es una institución que se quedó con el proyecto de... ¿cómo se llama este hombre? ¿Quién es el patrón? No, sigue siendo la televisión comercial. Claro, a ellos les dieron la razón. Es decir, es alguien de la televisión comercial. Es decir, el hecho de hacer un debate y las circunstancias actuales de los tres candidatos, no son tres candidatos, son tres candidatos y una presencia. Yo me acuerdo que alguna vez hice un juguete cómico donde hablábamos mucho, decíamos 20.000 barrabasadas y burradas. Don Morales, Oscar Chávez, Marta Ofelia Galindo, la que hace de maestra ahora, que está delgadita, y entonces se llamaba, y en medio de nosotros, la tele como un dios, haciendo una parodia de aquel verso de Manuel Acuña que decía, qué lindo hubiera sido, qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, y en medio de nosotros, mi madre, como un dios. Es el güey, bastante edípico, y enfermo, claro, que quería llevar a vivir a su mamá, búscamelo, y en medio de nosotros, mi madre como un dios. El güey que quería llevar a su mamá a vivir entre su amor y él, y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Imagínense ustedes, si yo me caso con una muchacha muy bella, muy provinciana, muy llena de vitalidad, y le digo, fíjate, mis dos amores, egoístamente yo quiero estar cerca del seno materno, no salir de él, y tener mis noches de orgía con mi nueva novia, con la que me voy a dormir, y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Eso es lo que va a pasar. Va a haber un debate donde están los candidatos, pero ¿cómo la televisión va a estar fuera? Ni ahora sí que ni madre. La televisión tiene que estar presente con su cubo con B grande, enorme, para decir, aquí estamos nosotros. Es genial, como fenómeno de dominio de un pueblo, de una filosofía, para agarrar los hilos del pensamiento nacional, está la televisión, es lo que está diciendo eso. Esa disolución de jerarquías, es decir, ya no se sabe quién es quién, referentes, es el triunfo de la frivolidad, es decir, no los dejes pensar. La diferencia está en que el señor licenciado Vargas Llosa le llama frivolidad, y aquí en estos humildes programas le llamamos la trivialidad. Búscame también, por favor, la frivolidad es la superficialidad, falta de seriedad, frívolo. Consiste en no tomarse nada en serio. Esa es la frivolidad, es la televisión. Y yo le llamo la trivialidad de lo trivial. Trivial dando, según tengo entendido, es lo que es muy frívolo, no, sin contenido. A ver, búsquenme. Carente de importancia, de interés o de trascendencia. Eso es lo que busca la televisión. Que todo sea trivial, que todo sea frívolo y que distraiga. Así, mire, ahorita ya encontré también lo de dónde, a quién pertenece la estación, esta Radio Red, donde transmite Lupita Juárez, quien moderara. Inforred era propiedad de José Gutiérrez Vivo, ¿se acuerda? Ix. Sí, bueno, y entró en una demanda con Grupo Radio Centro, una demanda por robo de marcas registradas, asegurando que Monitor y otras marcas eran de Gutiérrez Vivo, registrados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Y lo despojaron, finalmente, en resumen, lo despojaron de su marca, no le han pagado, y pues el error, según lo comentó Gutiérrez Vivo, fue que en su programa López Obrador dijo que iba a participar en la contienda presidencial en 2006, y a la fecha Grupo Radio Centro tiene esa estación, todo. A pesar de que han litigado y todo, las autoridades no ceden. O sea que sí, tiene toda la razón, es una estación pues subordinada al régimen favorecido. Bueno, evidentemente yo conozco a Radio Centro, obviamente son instituciones que pregonan la libertad de expresión. Entonces a mí me aseguraron ahí en esa estación, su propietario, a quien saludo afectuosamente porque es un caballero, y le digo, bueno, fíjate que lo voy a contar porque es un antecedente muy bello para establecer el statu quo, el estado de cosas en esto que no tiene ninguna importancia desde un ángulo de vista personal, pero de otro sí, pero no es solo él, a muchos. Ahora que yo fui despedido, justamente también porque alguien habló bien de Andrés Manuel. Si hubiesen hablado mal de otro candidato, no hubiera pasado nada. Pero si alguien habla bien de Andrés Manuel, el programa mío que se llamaba Aquí Entre Nos fue suspendido. Pero en fin, 14 años, sí. ¿Cómo te iba a decir? Entonces dije, bueno, muy bien. En todo su grupo de estaciones, pues tienen muchas estaciones. Yo quisiera ver cuáles son las condiciones de si todo está lleno de tiempo, bueno, inclusive la música, inclusive cuando hay un locutor que pasa 7 horas, en fin, quisiera ver si se puede comprar y cuánto. Bueno, son estaciones que se comprometen a vender, pero lo que conviene, a quien conviene. Seguramente si hubiera sido de Aleluya, o de Cristiano, o de Obrero de Cristo, o una nueva secta brasileña de engaño a la población, hubiera yo comprado mi tiempo con toda naturalidad. Pero si vas a decir lo que dices o algunas verdades, no. Pues fíjense que ahorita no podemos vender. Bueno, no puedes vender. No puedes. No puedes comprar. No hay trabajo. Oye, hagamos una prueba gratis 3 veces. No se usa. Pero ahorita lo que es vender tiempo. ¿Cuánto vale? Tengo el dinero yo de hablador, pues no tengo dinero para comprar horario de televisión, pero digo, si le echamos un montón entre X cantidad de auditores, pues si compramos, ni comprado. Bueno, antes de que de trabajo no hay. Bueno, de trabajo gratis tampoco. Sotara sí estaba. No, tampoco gratis. Bueno, te lo compro, ni comprado. Por eso Felipe Calderón no puede salir y gritarle al mundo, nunca ha habido una libertad de expresión como ahora. Nunca ha habido para los amigos del sistema. Y yo no soy un enemigo del sistema. Digo, si tengo amigos millonarios, ¿quieres que te dé nombres? Bueno, ¿saben ustedes cómo me dice Carlos Slim? ¿Cómo me dice? ¿Cómo? Jorge. Me dio risa, en serio, yo no lo conocía. Entonces el sexenio pasado vino a comer a Jalapa y me invitaron, éramos como 10. Y llegué tarde y estaba en una mesa, pero había 2 comensales, 3, 4 comensales y él. Y digo, Jorge, ¿y qué has hecho de tal? Y Jorge para allá, digo, y nomás le codeaba yo a los que estaban juntos. ¿Ves, güey, cómo me trata el hombre más rico del mundo? Me llamaba por mi nombre. Eso, pues para que vean, es decir, a mí me han patrocinado en alguna ocasión personas de mucha jerarquía económica, las sé tratar, saben cómo pienso, les miento lo que tenga yo que mentarles, lo toleran, ellos me dicen que soy un quién sabe qué, y nos llevamos así y tenemos muy buena amistad. No hay problema, pero ellos piensan que voy a hacer cosas terroríficas o no sé qué. Voy a decir cómo es cuando la televisión está en medio de los debates. Está con el candidato, con el que conviene, con el que no hay que burlarse. Burlarse como se burla Juan Ruiz. Por cierto, ya no hayan a quién ponerle. Nadie lo tolera. Nadie. Ya no está Gaby Placeca, ya no está. No. ¿Cómo se llama? Una muchachita muy guapa. Yo creo que les deje el hígado picado. Ayer estaba Ana María Salazar, hoy apareció otra, y es que cada otra, vez está más pesado. ¿Cómo se llama? Tere Valle. Se agarraron los pleitos. Bueno, yo trabajé, ni sé cuándo, 10 años con Tere Valle. Nunca recuerdo que hayamos discutido, y obviamente que pensamos diferente. Tere Valle es una muchacha de muchas posibilidades, justamente en los medios de comunicación. Bueno, sobre todo hace 30 años, cuando los grandes jerarcas de la comunicación eran Goar Mestre, no sé, su papá de Tere, ¿cómo se llamaba? Vale, en Venezuela, era uno de los grandes jerarcas de la radio y la televisión, Vale, y su papá, y luego, bueno, Azcárraga, Vale, Ofarri, Goar Mestre en Cuba, me parece, y los Delgado Parker, eran así como 5 o 6 nombres, pero nombres monstruosamente directivos de la América Latina en 1960, por ejemplo, donde era que dirigían toda la información y el periodismo latinoamericanos. y su papá era uno de ellos. Entonces, Tere Valle de por sí es de una ideología, tendencia, debe ser neoliberal, pero se ponían unos agarrones artificiales con este de las barbas, con Pepe Cárdenas, y entonces era un desmadre. Y ahora ya no está nadie, qué barbaridad. Bueno, sí están unas señoritas, pero actúan. No, es que para aguantar eso... dos cosas, y eso no se puede porque se nota. Actúan interés y actúan indignación, fíjense ustedes. No, porque en realidad sí, lo que tienen que hacer es consolidar su tercer lugar. Eso sí, se enojan mucho para decir que Cuadri y Andrés Manuel tienen que amalgamar su tercer lugar, porque obviamente eso no lesiona al patrón, y el patrón se queda muy contento porque ya sus candidatos están en primer lugar, según ellos. Falta ver si el pueblo puede hablar, opinar, y si se la valen. Entonces, cuando les digo a ustedes que la televisión va a estar en medio de los debates, es dice, porque se van a casar nocturno a Rosario de Manuel Acuña, y luego que ya estaba concluido el santuario, tu lámpara encendida, tu velo en el altar, el sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incensario, y abierta ya a lo lejos la puerta del hogar. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre y amándonos los dos. Tú, siempre enamorada, yo, siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros mi madre como un dios. ¡Hijo de la fregada! ¡Qué chulo! Te voy a decir, esa es una... Me voy a poesía de lo que es la televisión, el paisaje de México, el mismo techo de la televisión, claro, en secciones diferentes, porque no es lo mismo el jacal del televidente que las mansiones de los funcionarios de la televisión. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo. Los dos unidos siempre. Unidos es una manera de decir tú haciendo lo que yo quiera y comprando lo que yo te venda. Eso es estar unido. Amándonos los dos. Es decir, yo te digo, yo digo rana y tú saltas. Yo te digo estadio y tú vas. Yo te digo palacio y tú vas a comprar. Yo te digo Walmart y tú compras. Es decir, tú siempre dependiendo de mí, pero te tengo lleno, te divierto. Yo te quiero mucho y te lo digo, y tú siempre satisfecho. Estás viendo Pequeños Gigantes, estás viendo la telenovela Amor Sublime. Yo te informo lo que yo quiera. Bueno, del reino te lo digo, porque es cuate. Bueno, los dos una sola alma, los dos un solo pecho. La televisión ama y tú obedeces, y en medio de nosotros yo, es decir, mi madre, la televisión, como un dios. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a que me dé una gritada como Ruiz Gile a sus colaboradores, pero perdóneme. Mire, estamos teniendo problemas. La televisión de Radio La Nueva República se corta cada rato y nos reportan. Bueno, se corta todo porque nos reportan también en Radio AMLO TV que no. De telecable, inclusive. Tampoco entra Radio AMLO TV, solo está bien la transmisión de radio. Así que por favor les pedimos, pues sintonicen por radio. Tenemos un radio alterno también en lanuevarepublica.org, en Radio AMLO y todas las estaciones. Notipoemas.com, alcalorpolitico.com, sí, Puente Sur. Es una falla técnica, y pues también pedirle, por favor, para que yo no tenga que interrumpirlo, a Mónica o a Conchita que se conecte en Skype. ¿En Skype? Sí. ¿Qué cosa? ¿En Skype estamos bien, no? Sí, nosotros sí, pero necesito a alguien de apoyo, Conchita o Mónica, para poderle avisar, pero, y no interrumpirlo al aire. Adiós, sí se oye. Bueno, trivialización. Entonces Vargas Llosa habla de trivialización. Y yo, lo trivial, yo le llamo trivialización. No me dijeron que era trivial. Mónica, por ahí búscame trivial en el diccionario, tú también, Lilia. Los efectos de este clima de banalización, fíjense ustedes ya cuántas palabras llevamos, es muy importante, en serio, que sepamos el significado exacto de las palabras para que tengamos la comprensión de los hechos. Trivialidad es falta de importancia, de interés o de trascendencia. Y banalización, lo banal con B grande. Para los efectos de este clima de banalización, lo banal, lo trivial, lo banal, lo que no tiene importancia, todo eso es lo que busca la televisión que usted tenga. Banal es aquello que tiene poco valor o importancia por su naturaleza o su falta de contenido. Para los efectos de este clima de banalización, dice Vargas Llosa, no se limita nada más a la cultura. Para el escritor, es decir, Vargas Llosa, y quizás sea este su juicio más severo, el empuje de la civilización del espectáculo, es decir, hay que hacer espectáculos que banalicen, que trivialicen a la población. Este empuje de la civilización, del difundir, del promover el espectáculo, ha anestesiado al pueblo y a sus intelectuales, ha desarmado al periodismo, obvio. Se trata de eso, y sobre todo devaluado a la política. Imagínense ustedes todos los anestesiado al pueblo. Comprado, podemos decir, si no yo lo agrego, a los intelectuales, desarmado al periodismo y devaluado a la política, un espacio donde gana terreno el devaluado a la... vamos a examinar esto porque está muy muy interesante, porque define mucho nuestra América Latina, o por lo menos a México. Entonces, la trivialización, la banalización del espectáculo, es decir, de la cultura, el darle como cultura lo banal y lo trivial al pueblo, y eso se encarga la televisión, es un empuje a la civilización del espectáculo, es decir, el triunfo y el florecimiento de la civilización del espectáculo, que ha anestesiado a los intelectuales de a de veras. Sí los ha anestesiado, porque los intelectuales, por ejemplo, hay algunos, hay algunas personas en el mismo radio del cual tú hablabas. Alguien, para hacer hipotética política, hipótesis, para hacer una falsa ideología, tiene 7 horas en la radio. O hay en la televisión los mejores horarios, el triple A. Ahí no se piensa en un horario triple A. De las 6 a las 10 de la noche se divierte uno y se fregó. Por ejemplo, hay un cuate, tiene 7 horas de radio o de televisión. ¿Saben ustedes cuánto tiene Ernesto de la Peña, que es uno de los pensamientos más lúcidos, más completos, más universales? Tiene un minuto o minuto y medio, me parece. Y le truenan la campana para que se pare. Más no puedo argumentar. No hay nadie en el mundo de la cultura actualmente, en serio, y además huir no es una delicia. Yo me acuerdo que argumentaba yo, oigan, ¿por qué para nuestro programa que está Arrigo Cohen, que está Arreola, que muchas veces venía Renato Leduc, Pancho Liguori, verdaderas, Torres Lemos, verdaderas, Felipe San José, Carlos Laguna? Afortunadamente, teniendo como lema que a mí me gusta estar cerca de los que saben, a ver si se me quita lo pendejo, pero creo que no lo logré. Pero en serio, tenía yo a gente que cualquiera... Ricardo Garibay, carajo, gente de una lucidez, de una brillantez y con un don de gentes para explicarlo. Digo, denme para comprar escenografía, denme para que ganemos todos normales, tengo que pagar 500 pesos porque porque no había presupuesto. No había presupuesto. Todo por el dominio de la televicracia, el poder de los criterios de la televisión. ¿Cómo, presidente de la República, puede suceder esto? Cuando digo presidente de la República, no es el actual. Digo a todos los que me ha tocado, y no lo han comprendido, no lo quieren comprender, por eso le llamo a esto televicracia. Y tampoco es culpa de la televisión en sí. Es culpa de un sistema. Porque quien ve eso en la televisión, lo ve en el sindicalismo, lo ve en la economía, lo ve en las instituciones y en la organización de la burocracia. La organización de la burocracia es telemicrática. Punto. Entonces, como que un sistema actual ha anestesiado a los intelectuales, ha desarmado al periodismo y sobre todo devaluado a la política, y eso es evidente. La política en la actualidad es un efecto de la televisión, punto, y apúntale. Y la televisión tiene sus intereses propios, que no son forzosamente los intereses de la ideología de la política. He dicho. Bueno. Pues vuela el tiempo, dice, señor Saldaña. Dice Vargas Llosa que todo esto hace que gane terreno el cinismo y se extienda la tolerancia hacia la palabra fundamental que ahí coincide con nosotros, hacia la corrupción. Cuatito, nos oíste. Todo lo que aquí sucede dentro del medio de la comunicación televisiva, como acabamos de ver, nos deposita, nos lleva y nos arroja y nos avienta a la zanja, al túnel, al caño de la corrupción. O más bien, yo diría que de la corrupción surge esta tendencia, que para el efecto es lo mismo. Si tenemos todo esto que está sucediendo en esta televicracia, eso nos lleva a la corrupción, dice Vargas Llosa. Entonces nosotros también decimos, o al revés también, todo esto anterior sucede porque vivimos en un ámbito y se respira la corrupción. Dice una anécdota aquí, falta un minuto. En las últimas elecciones peruanas, porque Eduardo Benavides se asombró que un taxista en Lima le dijera que iba a votar por Keiko Fujimori, la hija del dictador, que está en la cárcel por 25 años por prisión, robo y asesinato. ¿A usted no le importa que el presidente Fujimori fuera ladrón?, le preguntó al taxista. No, repuso este, porque Fujimori finalmente solo robó lo justo. Ese señor ya había cambiado su jerarquía de valores y entendía que debía votar por la dinastía Fujimori, puesto que robar lo justo es hacer el bien. Échense ese trompo en la uña. Adelante, mi queridísima Ana Lilia. Terminamos, adelante. Terminamos, nada más. Un saludo a todas las personas que nos siguen en la conversación por Twitter, en Saldana Jorge, @SaldanaJorge, y en el chat de Radio La Nueva República, siempre muy leales. Pues eso es todo, un abrazo y muchísimas gracias a todas las estaciones que nos retransmiten. Son las 11 en punto y pues nos despedimos, señor Saldaña. Hasta mañana. Hasta mañana. A ver, yo mañana te digo qué sucedió en Jalapa. Está lloviendo, chinga, ni hablar. Ah, no me diga. Bueno, ya sí, sabe que aunque haya lluvia, la gente permanece en los mítines. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, adelante. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.